Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El 14 de noviembre de 1789 nació el general José Antonio Cayetano de la Trinidad Anzoátegui Hernández. A 227 años de su natalicio, la Tierra del Oriente conmemora esta fecha memorable. Quien les habla, Lisde Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Aprobados recursos para mantenimiento y modernización del Museo de Bellas Artes. Cultura. Balance. Ministro Ñáñez indicó que el tema económico fue el preferido por los lectores en Filben 2016, capítulo Caracas. Misión Cultura Corazón Adentro. Artistas cubanos y venezolanos inauguraron la muestra Espíritu Libre. En su segunda edición, talleres de formación de la Feria Internacional de la Música arrancan este lunes. En el Teatro Municipal hoy inicia tercer festival penitenciario con la obra Juanita Claston. Foro y Arte. Cineasta Margot Benacerraf será homenajeada por estudiantes de la UNEARTE. Exaltación a los hacedores de cultura. Del 14 al 15 de noviembre, sede principal de CanTV recibirá 11º encuentro artesanal. En los espacios del CELAR se disertará sobre la seguridad social, salud y educación de la Venezuela bolivariana. Regionales. Con funciones gratuitas del 16 al 20 de noviembre se llevará a cabo 8º Festival de Teatro en Mérida. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este domingo la creación de una alianza latinoamericana de intelectuales y pensadores que contribuyen en la búsqueda de soluciones para vencer la guerra económica que se cierne sobre el país. Indicó que, basados en sus amplios conocimientos, se puede establecer una estructura que permita equilibrar la economía nacional, y puso al frente de este movimiento a los diputados del Bloque de la Patria, Elías Jagua y Héctor Rodríguez. Los CLAS han venido a insertarse en una estrategia de construcción de un nuevo sistema distributivo, en una estrategia de economía de guerra que avance hacia una situación de economía productiva nueva y estable. Yo pido apoyo, pues, pido ayuda a los intelectuales venezolanos, a los pensadores, a los creadores, pido ayuda a los intelectuales de América Latina y el Caribe para que vengan a apoyar a Venezuela en la formulación de las respuestas económicas que nos permitan darle una tunda, una paliza, una derrota definitiva a la guerra económica, que sería la gran victoria de la Venezuela bolivariana sin lugar a dudas, y abriría los horizontes hacia procesos de estabilización definitiva de este proyecto hermoso que ha rescatado las banderas de Bolívar y que nos legara el comandante Chávez. ¿Están de acuerdo? Bueno, aprobado, pues. El jefe de Estado aseguró que estamos en un momento de florecimiento del pensamiento crítico, el cual debe alimentar la acción constructiva de nuestra América y la lucha de quienes resistimos el embate imperialista. Para finalizar, el primer mandatario informó que los días 7 y 8 de diciembre de este año, líderes sociales y políticos del mundo celebrarán un encuentro para rendir homenaje al comandante supremo Hugo Chávez. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, ofreció este domingo un balance de la Feria Internacional del Libro de Venezuela durante su intervención en el programa Contacto con Maduro, donde informó que el tema económico fue el preferido por los lectores que asistieron a la feria, la cual fue visitada por más de 70.000 personas. Asimismo, Ñáñez puntualizó que esta preferencia evidencia la relación que mantiene el pueblo venezolano con este tema, que es fundamental para el país. La Feria Internacional del Libro se concibió como una respuesta de paz, una respuesta para profundizar las ideas, el pensamiento, ante una derecha que ha demostrado ser incapaz de sostener el conflicto, que ante cualquier disidencia, ante cualquier contradicción, saca las armas y convoca a la aniquilación. Y eso fue la Feria del Libro, su génesis, y sigue siendo el espíritu central de esta feria, porque además es una feria que le rinde tributo a la diversidad de pensamiento de verdad. Circulan los contenidos libremente y algo interesante, el pueblo venezolano ha ido configurando su espíritu lector. Este año ha dominado el tema económico. Vaya dato interesante de que el pueblo venezolano, frente a una guerra económica, profundice su conocimiento y utilice ese conocimiento para crear nuevas experiencias frente al tema económico. La 12ª edición de Feria Internacional del Libro de Venezuela culminó este domingo tras una semana de actividades culturales, donde ofrecieron más de 400 títulos literarios y alrededor de 349 actividades, en las que participaron 134 expositores, 125 venezolanos y 9 internacionales. 12:09 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Un total de 23 pinturas y 2 muestras fotográficas componen la exposición Espíritu Libre de 15 artistas plásticos venezolanos y cubanos de la Misión Cultura Corazón Adentro. La muestra se encuentra en la Biblioteca Nacional, abierta al público hasta el 11 de diciembre próximo. Nosotros hacemos extensiva la invitación para que aprecien obras que van desde la diversidad de género hasta animales exóticos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La segunda edición de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINVEN 2016, arranca este lunes con talleres de formación, los cuales se llevarán a cabo en el Museo de Bellas Artes. Asimismo, afinarán los últimos detalles para los preparativos que van a ser preparaciones de las agrupaciones en vivo. La primera jornada musical de la FINVEN se efectuará este martes 15 de noviembre en el concierto de gala a cargo de la cantata criolla de Antonio Esteves, con la sinfónica y la coral Simón Bolívar en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Así lo indicó José Jesús Gómez, presidente del Instituto de Artes Escénicas y Musicales. Por eso este año el compañero David Meire se ha enfocado con el equipo del Diplomado de Economía Cultural de la UNEART a diseñar y sistematizar todo lo que es el proyecto de circulación de la música en el país. Hemos convocado salas de conciertos, conservatorios de música, editoriales, prestadores de servicios, que nosotros llamamos servicios conexos, el mundo del audiovisual, para que los artistas puedan establecer directamente contacto con los creadores audiovisuales independientes que están en el país. Contaremos con la presencia de la Villa del Cine y la Plataforma del Cine del Ministerio, quien también estará dispuesto a la asesoría, al acompañamiento, para que nuestros artistas logren ese material que en el mundo de hoy es imprescindible para la circulación, que es tener un buen videoclip que muestre las condiciones y las características de la agrupación en vivo. La Feria Internacional de la Música de Venezuela se extenderá hasta el próximo sábado 19 de noviembre, ofreciendo una expoferia con empresas y proveedores de bienes y servicios relacionados con la música, además de conciertos promocionales, galas musicales y una amplia programación de talleres formativos. 12:12 minutos. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El Teatro Municipal, ubicado en el casco histórico de la ciudad capital, será el escenario donde este lunes iniciará el tercer Festival de Teatro Penitenciario 2016, donde internas del Instituto Nacional de Orientación Femenina recrearán la obra Juanita Claston, del dramaturgo venezolano Gustavo Ott. El tercer Festival Penitenciario 2016 se desarrollará hasta el próximo domingo 20 de noviembre, contando con la participación de hombres y mujeres provenientes de 11 centros penitenciarios del país. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Durante la séptima edición de la cátedra El Pensamiento Tridimensional Divergente, este 14 de noviembre, la comunidad estudiantil de la UNEARTE rinde honores a la cineasta venezolana Margot Benacerraf. Es la sala Rodulfo Santana el espacio para el cineforo con los documentales Araya y Reverón, con los cuales se galardonó a la directora. La encargada de la unidad curricular Dirección de Arte, Silvia Vallejo, destacó la importancia de esta actividad. Y digamos, concurrieron una serie de señales para que Margot fuera la invitada de honor en sus 90 años de vida, de lo cual toda su vida la dedicó al cine venezolano y es la primera mujer latinoamericana y creo que prácticamente de toda América que llega al premio de Cannes, Locarno y Moscú con su obra Cumbre Araya. Y tiene otras películas como Reverón, fundadora de la Cinemateca y protector del cine nacional. Tenemos como invitados también muy especiales al núcleo de Portuguesa, que nos traen tres cortos que si bien no tienen que ver con la temática de la sal, que es lo que hemos tomado, dos temas, la temática de Margot y la temática de la sal, porque Araya es una salina. Entonces, Portuguesa viene con tres cortos. Asimismo, esta actividad contempla muestras artísticas y académicas en la sala Aquiles Nazoa y se prevé contar con la participación del director de cine, de teatro y televisión, Román Chalbot, junto a la homenajeada Margot Benacerraf. 12:14. Cultores populares del país tomarán la sede principal de CanTV en la Avenida Libertador los días 14 y 15 de noviembre a propósito del 11º Encuentro Artesanal de Aliados Sociales. Aliados Sociales en conjunto con el programa CanTV Conexión Cultural a través de esta feria ha beneficiado de manera directa a 1.565 artesanos. La comunidad y seguidores del arte popular podrán disfrutar de este espacio de creación. Nosotros los dejamos con una grata invitación. Conexión Cultural CanTV te invita al 11º Encuentro Artesanal de Aliados Sociales. Cultores populares comparten sus creaciones en una gran diversidad de técnicas como textil, orfebrería, bambú, pintura sobre madera, juguetes, vidrio, sabores artesanales y mucho más. 11º Encuentro Artesanal de Aliados Sociales, lunes 14 y martes 15 de noviembre, sede principal de CanTV, Avenida Libertador. Jueves 17 y viernes 18, sede CanTV Los Cortijos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, entrada libre. Invita Conexión Cultural CanTV. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. A las 3 de la tarde de este lunes en la sala Frida Kahlo del CELAR en Altamira se conversará sobre el Estado y la sociedad en la Venezuela bolivariana. Este foro tendrá como ponentes a Stefan Peter, María Elena Alba y Oscar Feo, quienes abordarán la seguridad social, la salud y la educación en nuestro país. La entrada es totalmente libre. 12:16. Regionales. Del 16 al 20 de noviembre se realizará en el municipio Tovar del estado Mérida el 8º Festival de Teatro, donde participarán 20 delegaciones de los estados Táchira, Zulia, Miranda, Sucre, Bolívar, Nueva Esparta, Trujillo y Amazonas. Las funciones estelares, al igual que las veladas de teatro, son de entrada gratuita. El encuentro culminará el domingo 20 de noviembre con una toma del Centro Cultural El Vano Méndez Osuna, ubicado en el estado Mérida. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Titulares. Aprobados recursos para mantenimiento y modernización del Museo de Bellas Artes. Balance, ministro Ñáñez indicó que el tema económico fue el preferido por los lectores en Filben 2016, capítulo Caracas. Misión Cultura Corazón Adentro. Artistas cubanos y venezolanos inauguraron la muestra Espíritu Libre. En su segunda edición, talleres de formación de la Feria Internacional de la Música arrancan este lunes. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy lunes 14 de noviembre del 2016. Coordinador de página web Luigi Novracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico Luis Erloyo, quien nos acompañó en los micrófonos esta servidora Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz inicio de semana. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Que la paz y la unión esté siempre con todos nosotros. ¡Feliz Navidad con Colosales! Esta Navidad, espérame en tu casa, que voy a llevarte una buena parranda. Dile a tu viejita que nos guarde hallacas, que así le ponemos, muchachos, más sabor a Pascua. Dile a tu viejita que nos guarde hallacas y le llevaré animando todos los que cantan. En Navidad vienen cantando, en Año Nuevo van alegrando, en Navidad van celebrando, en Año Nuevo llevando el deseo de alegría y felicidad. ¡Qué buena parranda, Jaime! ¡Andrés Daniel! Mi parranda va de pesebre en pesebre para que el ambiente se haga más alegre. Óigame, vecino, ábrame que con este son de sembrino le prendo la fiesta. Óigame, vecino, ábrame la puerta, que hoy es 24, mi amigo, y es propicia la fecha. Van los parranderos cantando en la Navidad, y por todo el pueblo llevan el deseo de alegría y felicidad. Con furro y tambora, cuatro y la charrasca, vienen animando todos los que cantan. Con furro y tambora, cuatro y la charrasca, vienen animando todos los que cantan. En Navidad vienen cantando, en Año Nuevo van alegrando, en Navidad van celebrando, en Año Nuevo llevando el deseo de alegría y felicidad. Perdónenme ya, amigos, esta noche debo estar en casa antes de las 12, juntito a mis viejos, entre su regazo y en un fuerte abrazo decirles cuánto los quiero. Juntito a mis viejos con el cañonazo y ahí entre sus brazos recibir el Año Nuevo. Vienen animando todos los que cantan con furro y tambora, cuatro y la charrasca. Vienen animando todos los que cantan. En Navidad vienen cantando, en Año Nuevo van alegrando, en Navidad van celebrando, en Año Nuevo, en Navidad vienen cantando, en Año Nuevo van alegrando, en Navidad van celebrando, en Año Nuevo llevando el deseo de alegría y felicidad. Las 12:22. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. ¿Te acuerdas tú de mí? Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 27 minutos. Y 31 minutos. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Sangre la prosa del himno que te venera. Que siente la gloria, la

el Clarín de la Llanura murió el 9 de diciembre del año 2002, pero su voz sigue presente en la historia de los cantos llaneros venezolanos. Es y será siempre uno de los artistas llaneros más conocidos. Yo quiero darle las gracias a mi Dios, a la Virgen del Carmen y a Carmen Cecilia Contreras, mi mamá, a Juan de Mata Laguna, mi padre, que me hicieron con virtudes y defectos, pero con un corazón bien grande para amar a Venezuela, nuestra patria linda, como todos nosotros los venezolanos la queremos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Venezuela es nuestra patria. Existen infinitas razones para creer en ella. ¿Cuáles son las tuyas? Creo en Venezuela porque somos de luchas y de triunfos. Venezuela, tierra noble, tierra fértil, su gente, sus costumbres y tradiciones, sembrada en nuestros corazones, sangre de heroínas y guerreros. Por eso, creo en Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Esperanza, somos Venezuela. Venezuela. Corre en mi alma y en mis venas. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Siempre hay uno que tiene cara de sobrao y que se la da de rudo con camisas ajustadas a su cuerpo. Cuando viene a Jehová dice: eso está listo, quédate quieto. Pero él no sabe lo que se le espera cuando lleva senda hembra, agarra por un costado, llevándose caminado de medio lado. Y pasos adentro dice: aquí voy es coronao. Y a la hora de una charla no sabe qué decir. Lo único que habla es de su cuerpo, de su forma de vestir. Que si el pollo, que la papa, que su dieta balanceada. Y si le toca invitarla para una cita, tú ni siquiera te dignas a brindarle ni una empanada. Pero siempre hay uno que anda burde pila. El papi aguanta lo suyo y este la descuidaba. Y le mete senda charla, la comienza a cotorrear. Le dice: no, que pan, que tú, que yo, que vámonos y tal. Y se la saca de farra y se la lleva a rumbear. La caña pues se buche, no se vaya a tambalear. La pone a comer de su mano como cordero a cebar. Y luego pao, pao, pao. Mira cómo se la está llevando. Se la llevó, mi perro, se la llevó. Coge lo tuyo, papiao. Tú estás tumbao, papiao. Tú estás tumbao, papiao. Tú estás tumbao, estás tumbao, papiao. Tú estás tumbao, estás tumbao, papiao. Tú estás tumbao.

y a Penélope regrese yo a Manuel Serrat. Que el atajo que me lleva de tu boca al corazón ya no encuentre retornos, y que las caperucitas violen al lobo feroz y que el dolor duela poco. Doce y 50 minutos. Hermosa y bien amarga esa sádica insensata que apunta de puro cuero disciplina hasta el más cerdo a mí jamás. Sabes lo que quiero, no me busques, no te espero. Disfruta del momento y ya. Y guárdate mi cielo para alguien que sea bueno de verdad. Salesiana y con vino y tres patadas me hablas poseída con latín y con maraca. Es un terremoto que explota galaxias, tu lado oscuro es lo que destaca. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 53 minutos. Thank you. 12:56. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. El viaje comenzó cuando encontré tu intimidad. Mi mirada en la tuya como náufrago en el mar. Calor hasta en el alma, siempre dispuesta a flotar. Sigilosa y atrevida, tu lengua para bailar. Y si acaso la mente perdida en su vuelo está, las manos siempre saben dónde van a aterrizar. Eres como una Biblia en otro idioma que aunque no pueda entenderla, sé bien cómo interpretar. Te veo, te veo, te veo y una amistad con derecho. Eso no quiero yo. Y es que no creo, no creo, no creo poder soportar tu piel con otro que no sea yo. Y es que no te estoy pidiendo que te cases conmigo, solo quiero hacerte ver que si quieres bordearme, debes borrar también cada parte de tu piel. Cada exhalación mía es el viento que regula el calor de tu cuerpo. Dime cuál es la duda si nadie te apura a escribir el final de este cuento. Cada exhalación tuya es mi aliento, cada camino tuyo es el tempo en el que esta melodía camina como lo hicieron mis manos en tu cuerpo. Y si la mente perdida en su vuelo está, las manos sí que saben dónde van a aterrizar. Calor hasta en el alma, siempre dispuesta a flotar. Sigilosa y atrevida, tu lengua para bailar. Te veo, te veo, te veo y una amistad con derecho, eso no quiero yo. Y es que no creo, no creo, no creo poder soportar tu piel con otro que no sea yo. Ya no sé si es tu pecho, tu espalda y su textura, lo que me quema tanto hasta perder la compostura. Mis dedos explorando tu cabellera desnuda, despeinada y sin ropa, un río en la cintura. Si muero de los celos y estallo de locura, amor es la respuesta a la enfermedad y la cura. El mutuo complemento, la paz para el que apura, pues yo te veo perfecta si te sientes insegura. Arriba y abajo es la coreografía perfecta en esta habitación. Cuando tu cadera se me arrima, ya no digo más nada.

hago para olvidarte? Ya no la mía, si en mi mente te retrato. Porque tú eres para mí, ay, para mí, madre y cuna de mi canto. ¿Cómo hago para olvidarte? Ya no la mía, si en mi mente te retrato. Porque tú eres para mí, ay, para mí, madre y cuna de mi canto. Sendero, copla y sabanas que anduve cuando muchacho, y en tus inmensos palmares inquietos y tan bonitos, donde el garcero es encanto, mis coplas y mis corríos hoy se arropan con tu manto. Sendero, copla y sabanas que anduve cuando muchacho, y en tus inmensos palmares inquietos y tan bonitos, donde el garcero es encanto, mis coplas y mis corríos hoy se arropan con tu manto. Eres mi tierra con los primeros chubascos. Mayo se viste de flores, anda de flores con rosas y lirios blancos. Qué bonita eres mi tierra. Eres mi tierra con los primeros chubascos. Mayo se viste de flores, anda de flores con rosas y lirios blancos. Cantan los alcaravanes y el perico en el mastranto. Ronca el babo en la laguna, en la laguna, y el temblador en el charco. La noche es una parranda con el canto de los sapos. Cantan los alcaravanes y el perico en el mastranto. La laguna y el temblador en el charco, la noche es una parranda con el canto de los sapos. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:08. No empañemos la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. ¿Se acuerda, compadre, de aquellas parrandas donde se solía tomar hasta ver el sol? ¡Qué broma! De cada tristeza y de la pura.

lugares que en este momento toca. Tumba, timbal y bumbo. Mientras ustedes lo gozan, prepárense, bailadores, que aquí vamos a descargar con el montuno del piano. El bajo empieza a picar. Cuando toca la descarga, te pones a bailar, te pones a bailar, te pones a bailar. Cuando toca la descarga, te pones a bailar. Que hasta pigo en la conga agitando agua a la gente. Cuando toca la descarga, te pones a bailar, te pones a bailar, te pones a bailar. Cuando toca la descarga, te pones a bailar, te pones a bailar, te pones a bailar. En Venezuela si hay salsa, no te vayas a equivocar. Agarra bien tu pareja, no la acérquense pa' que gocen, vengan todos a bailar. Cuando toca la descarga, te pones a bailar, te pones a bailar, te pones a bailar. Cuando toca la descarga, te pones a bailar, te pones a bailar, te pones a bailar. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:21. Pierde tu norte, calla mi nombre, ya sabes qué esperar de mí. Cambia de rumbo, crúzate al mío, no sumas que vendré por ti. Me quieres cerca, no te lo haré fácil, eso te lo puedo jurar. cabezas, no fue así como tú piensas. No te creo. Calma los pasos, lucha despacio. Si corres te vas a estrellar. Come on. Ten la paciencia, right. De arma secreta. Todo esto basta y sobrará. Si me quieres cerca, no te lo haré fácil. Eso te lo puedo jurar. Aunque no soy tu. Yo quiero que te cases conmigo. Anda, baby, te lo pido, perdóname. Soy el hombre que te vuelve crazy. Y yo, Celine, a ti te perdí. Una y 25 minutos. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán que traten de aprovechar coyuntura difícil. Yo le pido al pueblo bolivariano

posee un valor cultural que forma parte de nuestra venezolanidad. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Con los orichas no se juega, con los orichas no se juega. Date un baño, tienes que hacerte una limpieza. Con romper Saragüey, tienes que hacerte una limpieza. Oh, mi héroe. triunfando. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:39. Soy de Venezuela, cuna de libertad, tierra de palmeras, montañas, sueños y caridad. Soy de Venezuela, suelo de ilusiones, el creador te hizo la favorita entre sus creaciones. Se levanta, soy de Venezuela, cuna de libertad, tierra de palmeras, montañas, sueños y caridad. Soy de Venezuela, suelo de ilusiones, el creador te hizo la favorita entre sus creaciones. Soy de Venezuela, cuna de libertad, tierra de palmeras, montañas, sueños y caridad. Soy de Venezuela, suelo de ilusiones, el creador te hizo la favorita entre sus creaciones. El creador te hizo la favorita entre sus creaciones. Venezuela, cuna de libertad, de sueños y de ilusiones, de abrazos y de alegrías. Bendice la patria mía, Dios de todas las naciones. Soy de Venezuela, cuna de libertad. Su sangre emancipadora llevo corriendo en mis venas. Venezuela, patria buena, te recuerdo a cada hora. Soy de Venezuela, cuna de libertad. 8 estrellas en mi pecho, por un camino distinto. 8 estrellas vino tinto, que enaltecen mi derecho. Tengo joropo. 1:44. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha. Eso me hicieron causar mucho miedo. Yo le dije sí. Me colocó entre la espada y la pared. En ella creía, le daba mi vida. Yo le tenía fe. Que ya no queda nada. Que yo fui tu amor, eso no fue cierto. Lo que tú me diste fue mucho irrespeto. Fantasías. Y ya no queda nada de nada. No, me ilusionó y su mano puso en mí. Sí, sus besos me hicieron son mucho miedo. Yo le dije sí. Que ya no queda nada. Que yo fui tu amor, eso no fue cierto. Lo que tú me diste fue mucho irrespeto. Fantasías. Y ya no queda nada de nada. No. Oye, llegaron los que son. Venimos del cielo. Ángeles, no te equivoques, no te equivoques. Prefiero morir antes de que tú regreses a mí. Me quedo sin ti. Oh, oh. Y ya no queda nada de nada. Me quedo sin ti. Ay, oí, ay, oí. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you.

sexy en un ambiente lleno de gente alegre y chistosa, de caballeros gentiles y mujeres buenas mozas. En cada casa había cuatro y alguien que lo charrasteara. La fiesta empezaba el viernes y el domingo terminaba. Terminaba la misa y luego se amanecía. La playa en Semana Santa, Sancocho a la orilla del río, son solo algunos recuerdos que tengo del pueblo mío. Es el país que quiero, sin odio ni divisiones, porque todos somos pueblo. Invito a toda la gente que quiera mi linda tierra. Vamos a hacer otra vez una sola Venezuela. Las 2:13.